cambió mi alma con esa ternura y ese amor. Nunca había sentido fuego así de esta manera aquí en mi corazón. Y es que sabe darlo todo en el amor. Ella es de mi vida toda la ilusión. Es el manantial de nuevo sin medida, brillo de mis días, luz de mi razón. Como una flor, nadie como ella.